de la deforestación. Cuán sana y dulce era la naturaleza de los siglos que para siempre se fueron, cuando los hombres vivían la belleza que del apacible paraíso tuvieron. Mas ahora el desastre veremos pronto, el apocalipsis del trágico acabose, porque la civilización, cual torpe tonto, destruye lo mejor que tenemos para goce. Es acelerado el ritmo de destrucción. Que sea poco a poco, creer no podemos, porque basta ver que en la devastación usan tecnología, dinero e ingenios. De selvas y bosques, los criminales que para hacerse ricos saquean madera resultan los vergonzosos responsables de la cruel deforestación de la tierra. Son también del desastre responsables quienes compran material tan sagrado y en su ansia de lujo, tales miserables, no reparan la próxima venganza del hado. Pero también comparten culpa y mente una gama de gobernantes coautores que de un lado pregonan medio ambiente y de otro protegen a canallas destructores. Deberemos resignarnos a nuestra suerte y decir honor a los nuevos desiertos. Sepan los crasos rufianes de la suerte que pagarán caro por los bosques muertos. ¿Y qué decir ahora podríamos de las otras destrucciones menores? ¿Acaso las quemas de tierras guardadas para hacerlas aptas al cultivo no queman también plantas sagradas, muchas de alto poder curativo? Gran parte de la vida vegetal así se extingue en forma fatal. Sería bueno que tú, torpe humano, reconozcas lo que hizo tu mano. Bellos muebles de madera fabricaste, pero ¿acaso nunca jamás pensaste en cuántos árboles para ello murieron? Peor aún, si aquellos sufrieron. Sí, los árboles sufren y se estremecen, gimen, lloran y muy duro padecen. Sus son la triste resina que la sufrida pulpa elimina. Con la deforestación se ha quitado a los poetas la imaginación. Ya no hay faunos ni gnomos ni otros seres imaginados. Carentes de inspiración estamos. Ya no hay brujas malvadas, castillos en los bosques ni bondadosas hadas. Tampoco hay modestos leñadores, los han reemplazado madereros de las selvas depredadores. Ya no hay cuentos bellos ni fantasías de los bosques, porque hoy los bosques tienen dueños. ¡Qué bellezas e historias de muertos decir podríamos de los futuros desiertos! Brujas y hadas haciendo historia en el ardiente y seco desierto no deleitarían la memoria. ¿Qué seres podríamos crear de ficción para mantener una ya muerta tradición?